Ahí está. Buenas noches. Estamos aquí en la nueva edición de Cultura Chopística, su programa radial de los días miércoles aquí en uniradio.cl, la frecuencia universitaria de Chile. Bueno, hoy día tenemos un buen programa, pero tenemos algunos anuncios que hacer porque, bueno, hay que decirlo, creemos que Cultura Chopística ha llegado al término de un largo proceso. Largo, 4 o 5 programas, pucha, no sé cuánto. Pero hemos cumplido un ciclo y por eso hoy día queremos dedicarnos a rememorar viejos momentos, despedidas, grandes hits, grandes altercados entre nosotros, grandes reemplazos, grandes asistencias, todo lo grande que ha sido este programa, porque creemos que ya no da abasto, en verdad, la fama que nos ha dado este programa con Felipe, con Tomás. Pucha, ya no nos sentimos felices haciendo esta weá, honestamente. Ya las cosas no son iguales, ¿cachai? Estamos como Kurt Cobain, ¿cachai? O sea, el weón lo tenía todo, vendía 20 millones de discos, estaba en MTV todos los días, todo el mundo a sus pies, todos los jóvenes con camisas de leñador, zapatos Converse, jeans rotos, y el weón se suicidó, pues weón, ¿cachai? Nosotros estamos en la misma, estamos en nuestro periodo nirvana. Estamos como justo a punto de hacer el unplug, listos para morir. Estamos en este instante esperando que llegue nuestro querido amigo Felipe Bravo. Pero antes quiero saludar a mi amigo personal y reemplazante de cualquier weón que falte de los tres panelistas, mi amigo personal, Maxwell Lobos. Hola, hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por esa presentación un tanto, diría yo, exagerada. Pero, ¿cómo estás tú, mi amigo personal? Pucha, bien, pues, bien. Roberto Sagredo, ¿cómo está usted? Bien, pues, aquí estamos empezando este programa, edición especial de despedida, retirada, suicidio. Ya. Oye, pero ¿verdad que se acaba Cultura Chopística? No, mira, hablando en serio, no, ahora pasamos a la parte ya más seria, ya pasó la parte de humor, Saturday Night Live, en el comienzo. Pucha, estábamos afuera de la radio, no vamos a decir dónde hacemos el programa, y decidimos con mi amigo Felipe, que aún estamos esperando su presencia, así que si nos está escuchando desde algún computador lejano, le rogamos que vuelva. Decidimos que ya terminamos un ciclo, ya no nos sentíamos cómodos con un guión. Y bueno, entonces a lo mejor podemos hacer otra cosa, podemos hacer un programa del columpio. Onda, subir al columpio gente, pucha, invitar a gente medianamente famosa y subirlo al columpio o dedicarnos a cosas banales, ser un Plaza Italia. No sé, o sea, un programa misceláneo, ¿cachai? ¿Cachai los programas de la tarde, Max? Estos programas que se dedican a hacer de cualquier weá. Sí, no, es sí. Es el concepto, yo creo. Oye, pero están pasando por una duda existencial heavy, weón. Es que con el programa. Porque se aburrieron de la contingencia política, se aburrieron del debate, se aburrieron de agarrarse a coscacho. ¿De qué se aburrieron? O a lo mejor no les gusta el formato, porque por lo menos los auditores están súper contentos con el programa. No, sí, yo creo que están contentos y le aviso, por favor, que hoy día sí seguimos con el Messenger. Estamos en cultura-chopística@hotmail.com para que ustedes nos inscriban y nos digan los mensajes de adiós, sugerencias para el próximo programa, que probablemente se va a llamar Cultura Chopística también. Y bueno, a ver, vamos primero que nada, ¿con qué nos vamos? Estaba esperando el momento para hacer la sección con Felipe Bravo. Ya. De efemérides. Sabéis que hoy día es un día especial para mucha gente. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy día se celebra la separación de Noruega y Suecia. Hace 100 años. ¿Cachai? Entonces, cuático, fuerte. Imagínate que. No, espérate, no te escuché. No, la separación de Suecia y Noruega. Esa es como la gran efeméride del día. La independencia noruega, ¿cachai? ¿Hace cuánto fue eso? Pucha, déjame ver. ¿Puedes sacar el micrófono nomás? Lo voy a sacar y si queréis cambiar. Ah, sí, avisamos aquí también que nuestro jefe, Maxwell Lobos, se puso con micrófonos nuevos y móviles. Así que, un aplauso. Precisamente hace 101 años, hace 101 años se independizó Noruega y Suecia. ¿Qué dato más útil? Otro dato. 101 años, weón. Otro dato útil. Checoslovaquia pasó a ser comunista, ¿cachai? Hueá acuática. Esto es como la pesadilla de los checos. Otra vez comunista. Sí. Esa es pesadilla. Y lo otro, pucha. Hoy día se celebra la primera cruzada. ¿Cachai esa? La primera cruzada. La primera cruzada. Cuando llegaron a Jerusalén, ¿ya? Se la tomaron y la invadieron. O sea. Hace 700 años atrás. ¿Cuánto pucha, fue? No, ya son casi como 900 años. 900 ya. años. ¿Cachai? Sí, fue en 1099. Poquito. Pucha, en verdad. Yo creo que sería bueno. Por mientras esperamos a Felipe Bravo, porque nos está dejando cojo en este programa, creo que está haciendo un sabotaje para que realmente nos vayamos mal de este programa. Maxwell, póngase un temazo. Nos vamos con... ¿Qué les parece? Lo que usted quiera. Ayúdame a decidir la canción, pues. ¿Quién me habla en el Messenger ahí? Que alguien me diga algo. Alejandro, hola, ¿cómo estás, Alejandro? Quiero saludar, somos la gente. Saludemos a la gente. cultura-chopística@hotmail.com. Seguimos vivos en el Messenger. Queremos saludar cordialmente a Pedro Telemán, Alejandro, desde el otro lado del espejo, es todo un problema. Javi, a la Luli, a Waki y sigue la cumbia. Todas esas personas nos han agregado aquí a nuestro Messenger, cultura-chopística@hotmail.com. Así que, ok, pues, vámonos con... Tetinka... Todavía no sé qué poner, weón. Que nos ayuden con la canción, po. Bueno, algo tú, elígela tú. Yo creo que este tema se viene bueno, weón. Esto es Pearl Jam, The Evolution, aquí en Cultura Chopística, en uniradio.cl. Volvemos en 3 minutos. Estamos aquí a Cultura Chupística, el programa de las noches de miércoles aquí en uniradio.cl. Estamos aquí gracias al gentil auspicio de google.com, porque simplemente Google lo sabe todo. Mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo. Sí, yo a mí me compré estos micrófonos espectaculares con los que estamos hablando aquí. Buena onda, man. Y también estamos gracias a el portal que se llevó a nuestros amigos a otro lado, amigos.com. El portal de relaciones personales por internet más grande del mundo, con 3 millones de usuarios y subiendo. Piense que hasta Tomás Enríquez lo está usando. Exactamente. Bueno. Oye, Tomás nos acaba de agregar, así que él en su casa nos está escuchando. Un abrazo a Tomás. Así que, Tomás, un fuerte abrazo y, bueno, te queremos, loco, te queremos. Te echamos de menos. Sí. Eso habla por ti nomás, loco. No, sí. No, Tomás, en serio, se echa de menos el comentario light y un poco más bien hablado que el mío. Bueno, creo que el único tema, no sé si estará de acuerdo conmigo. A ver, vayamos al grano, ¿eh? El único tema que estaban dando estos días, y lamentablemente yo creo que es como tercera o cuarto episodio ya de los famosos pingüinos. Sí, sí, de todas maneras. Pero esta vez es como, así como la marcha de los pingüinos, ahora es la marcha de retirada de los pingüinos. Porque en verdad, en el momento en que podían realmente alcanzar el logro de un compromiso real respecto a sus peticiones, agregan peticiones nuevas, sí, que en verdad sí hacen el tema irrealizable. Sí, de todas maneras. Oye, mira, de hecho hoy en día, bueno, ya con, obviamente, con el conflicto bajando las revoluciones, ¿no es cierto? Porque todo conflicto social que parte como un movimiento, en este caso los secundarios, siempre tiene un pic, siempre tiene un punto de inflexión dentro de lo que es la simpatía de la opinión pública y la simpatía de la ciudadanía. En este caso yo encuentro súper valorable, compadre, la postura de este chico César Valenzuela con el otro del Instituto Nacional, don Germán Westhoff. Estos dos chiquillos, los dos con 17 años, súper inteligentes, porque yo creo que hay una cosa clara. Nosotros sabemos que los movimientos sociales, complejo, en este caso es un movimiento social súper complejo porque responde a una, creo yo, injusticia social real que existe en la sociedad. Y frente a esta injusticia, muchos actores sociales emergen para presentar sus descaros hacia el poder establecido, al establishment. Y en este sentido, los creo que estos dos cabros súper inteligentes, porque supieron en qué minuto descolgarse del movimiento de una manera inteligente y de una manera que queden como los moderados y que queden en el fondo como las personas que realmente saben de política. Yo creo que estos dos cabros tienen mucho, un buen futuro. Un futuro espectacular. Tú tenés que pensar que ya tienen un futuro, un capital político de 900, 800 mil votos a los 18 años. Porque claro, son 800.000 los secundarios que llegaron a sumarse a este paro y que despiertan la simpatía de estos dos líderes. Y súmale también el tema de la gente universitaria que también se ha sumado, porque por lo menos dentro de la comunidad estudiantil creo, sí, que hubo un comportamiento, sí, correcto, ¿vale? Sí. Es decir, yo creo que los profesores un poco menos, pero sí lo universitario, la gente de colegios particulares supo apoyar y entender el mensaje. O sea, sí, claro. El día sábado yo fui al Instituto Barro Arana cuando anunciaron lo del tema del paro. Uh-huh. Y ellos dijeron bien expresamente el tema. Dijeron, no salgan a las calles, que si paran, hagan una actividad efectiva tendiente a generar opinión en la, sí, a generar tendencia en la opinión pública y también a solidarizar emocional y moralmente con el movimiento estudiantil. Y pasa que, pucha, después de lo que dijeron, dieron micrófono abierto a las organizaciones sociales, sí, y en ese sentido, tanto los profesores como los universitarios fueron quienes recibieron bien el llamado. O sea, y no por nada, bueno, la gente por lo menos de la Católica así lo experimentó, que cuando ya el tema llegó a un punto cúlmine, supimos retirarnos en el momento, porque en verdad el apoyo no acaba, lo que sí acaba es la paralización de actividades. Sí, de todas entonces maneras. Pero pasa que después vienen los deudores habitacionales, ¿caché? No, y los deudores habitacionales, la gente de la salud, la salud, los presos políticos, los empleados fiscales. Y toda esa gente que, bien, o sea, ojalá apoyen moralmente. Yo estoy esperando la clase media. ¿Cuándo se va a organizar la clase media? Estoy esperando ansioso cuando se porque tú ponte tú en Colombia tú sabes que hay un movimiento social hoy en día súper interesante, porque es un país que, al alero de también algunas modificaciones estructurales a la economía, ha salido adelante súper exitosamente. Es uno de los países que, junto con Chile, tiene el mayor crecimiento económico anual y con mayor estabilidad política. Un país democrático, ¿no es cierto?, con una quizá ganada experiencia democrática en los últimos años, pero obviamente con el problema de la seguridad con las FARC, que obviamente la población busca seguridad en un candidato que le represente eso precisamente, fuerza, ¿no es cierto?, seguridad, que este candidato de derecha, el señor Uribe. Bueno, ya ganó, de hecho. Ganó, de hecho, salió reelecto. Pero fíjate que en ese país están un poquito más adelantados que nosotros con respecto a los fenómenos sociales, porque la clase media se organizó a tal punto en Colombia que hizo prometer al señor Uribe que en su nuevo mandato se iba a llevar a cabo una reforma estructural de la política tributaria. Se iba a hacer un completo análisis de la realidad tributaria de Colombia. Y se va, digamos, a reformar algunos aspectos que están generando cierta injusticia y ciertos descontentos en la población, sobre todo la clase media, que creo yo que no muy poco tiempo más vamos a estar en esa misma situación. En donde tenemos una clase media agobiada por el tema tributario. Tenemos una clase media, y no solamente clase media como la que nosotros creemos que vive en Ñuñoa, porque esa no es la clase media, digámoslo así, desde el punto de vista demográfico de Chile. La clase media es la que vive en San Miguel, la clase media es la que vive en La Cisterna, ¿no es cierto? En la clase media es la que vive en ciertos sectores en Maipú, ¿ah? Claro. Y toda esta y además, bueno, hay dentro de la clasificación que la clase media también tiene muchas subclasificaciones de acuerdo a los ingresos de la familia. Y hay un descontento, creo yo. No sé si qué piensas tú, Roberto. Mira, que hay o no hay, ¿no ves tú un descontento? Sí, pero, o por lo menos un germen de descontento. No, o sea, yo creo que descontento patente hay. Yo creo que el tema de la educación, que digamos ha sido probablemente el gran sustento para emerger de la clase media. O sea, si la clase media ha emergido, ha sido solamente gracias a una buena educación. Pero también creo que se ha generalizado un descontento al punto de que no recuerdo bien cuál fue la encuesta concreta, pero hay gente que agranda este fenómeno, el tema de la clase media, y hay mucha gente dentro del primer quintil económico, vale decir, que tiene ingreso. Bueno, los ingresos más altos, ¿cuánto corresponden en el primer quintil, más o menos? No recordaría. Pero eso, yo, parece que es sobre 1.000.000 de pesos. Mm. Eso por lo menos lo tengo claro. Toda la gente sobre 1.000.000 de pesos, o sea, por lo menos 3/4 de ella, sienten que son de clase media. Claro. Siendo que es el primer quintil de la población. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que está sintiendo una causa común dentro de la clase media, como a lo mejor el tema tributario, o por otro lado, la falta de igualdad en los servicios del Estado. Mm. También pasa también el fenómeno de tanta burocracia de repente para abrir una empresa, ponte tú. Claro, también ese tema. Y por otro lado, el tema de que mucha gente de clase media alta, clase alta, aprovecha los servicios del Estado al punto de que no es extraño ver empresarios en Fonasa. Exactamente, sí. O por ejemplo, empresarios que no abandonaron el sistema antiguo de previsión. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, respecto al tema de la clase media, es un fenómeno, en cuanto a numéricos son menos, pero en cuanto a problemas son más. Son una causa común que existe. Sí. Y en ese sentido, yo creo que el tema de los estudiantes ha generado, sobre todo, una manera de que la clase media, o por lo menos los problemas de la clase media, sean representados por grupos de presión. Ajá. En Chile creo que el concepto de grupos de presión solamente lo tenían los sindicatos, por ejemplo, o no sé, las organizaciones ambientales, pero no existía el concepto de grupo de presión por un interés más acotado, Por ejemplo, lo que alguna vez contó Tomás, que decía que en Estados Unidos había un grupo que le interesaba que le bajaran los impuestos. Es un tema tan concreto como que le bajen los impuestos. Entonces, aquí no vemos eso. No, es que no existe cultura ciudadana al punto de que creamos que la democracia sobrepasa el voto. Nosotros, o sea, cuando la gente dice, pucha, en verdad yo estoy participando en cosas, pero no quiero votar. No, es que la democracia solamente se expresa en el voto. Claro. La democracia, claro. Aparte de un sistema, digamos, político, es una forma de vida. Y esa forma de vida te hace aprovechar todos los medios que la sociedad te entrega para poder comunicarte con el poder y manifestarle tanto su agradecimiento como tu descontento, ¿cachai? De todas maneras, oye, te quería invitar a la gente que está en la casa que nos agregue al Messenger, que es cultura-chopística@hotmail.com. ¿Te parece si escuchamos a la presidenta? ¿Qué fue lo que dijo hoy día con respecto al tema de los secundarios? Ya, me parece. Vamos a escuchar a la presidenta. Bueno, ahí estábamos escuchando a la presidenta Michelle Bachelet, que hoy día se refirió al tema secundario, pero ya en claro afán de conclusiones. O sea, yo creo que hay un consenso por lo menos y la presidenta, digamos, en ese sentido se ha anticipado de concluir el tema. Sobre todo por el tema de que le afecta directamente a ella y a su gestión. Uh-huh. Pero, no sé, dentro de sus palabras hay algunas cosas que no me gustan. Sobre todo porque encuentro que... Bueno, ahora recién existían algunas chapitas que decían yo no voté por ella. Yo les digo que yo sí voté por ella. ¿Tú votaste por Michelle? Yo voté por Michelle dos veces. A lo mejor me puedo haber caído sobre la misma piedra o dos veces debo haber tenido el agrado de votar por ella. Pero sí hay algunas cosas que empiezan a generar alguna desconfianza. Uh-huh. Yo no me siento arrepentido de haber votado por ella, porque creo que era mejor opción que el contendor. Pero sí, algunas cosas de las que ella ofrecía, que como conceptos primordiales dentro de su campaña, el tema de participación ciudadana. ¿Tú crees que ahí está fallando? Yo creo que ahí está fallando mucho, porque la palabra que ella dijo, el programa lo ponemos nosotros. En política ciudadana, participativa... es un programa más o menos consensuado. Sí. En ese sentido, las bases las pone el gobierno, pero si la gente genera propuestas, como la propuesta de los secundarios hasta que dejó de ser sesúa... Pero a ti te gusta este estilo de la presidenta de convocar, de escuchar, de generar comisiones, digamos, de atender a todas las miradas. ¿Te gusta o no te gusta ese estilo? ¿Te gustaría un estilo más de corte? Llegar y cortar nomás el queque. ¿Cuál estilo? ¿Qué es el tema? Porque la Michelle, ya sabemos, la presidenta Michelle Bachelet ya ha mostrado el estilo más participativo, por lo menos. Muchos quizás están en contra de las comisiones para arriba y para abajo, digamos, pero yo soy un poquito más moderado, ¿eh? y tiendo a pensar quizás que este estilo de la presidenta Bachelet atiende a lo que ella decía antes de la campaña. Sí, pero antes de salir presidenta, que era esta inclusión de los sectores sociales, escuchar a empresarios, escuchar a trabajadores, escuchar a los distintos actores políticos, claro, o sea, sociales. Claro, pero ahora ella dice de que ahí mejor el micrófono. Ella dice que más o menos repitiendo las palabras de Frei Montalva, yo no voy a cambiar mi programa por 1 millón de votos. Ya. Y ella dice, el programa lo hacemos nosotros. Claro, entonces ella dentro de un programa, dentro de un campo que acota a ella, uh-huh, invita a la gente. Dentro de fines que señala a ella, invita a gente para que participe. Sí. Y en ese sentido, yo creo que, claro, algo que no estaba contemplado en el programa para nada, que era el tema de la educación, que era bastante cojo lo que proponía la presidenta, ahora sale una iniciativa ciudadana, es más, de los mismos involucrados en el sistema estudiantil, porque ni que fuera algo que propuso Schiffelbein o Brunner, ¿cachai? Aquí lo propusieron los mismos cabros chicos de tercero, cuarto medio. Sí. Y en ese sentido, eso de política ciudadana es hasta por ahí nomás. Uh-huh. Yo estoy súper de acuerdo de que del cambio que se ha hecho, de que ya no es una especie de especie, no quiero decir que es lo mismo, de despotismo ilustrado, en el sentido de que todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Oye, nos llegó un mail hace una semana atrás. ¿Ya? Que lo vamos a leer, nos llegó después del programa, cuando terminamos el programa que tú no estuviste, estuve yo reemplazándote, tal como hoy día estoy reemplazando a los otros dos más encima. A los otros dos. Oye, mira, nos escribe Iván López, ¿ya? Iván 2007. Dice, hoy algo de lo que muchos estamos de acuerdo, que esta manifestación estudiantil es un gran y refrescante vendaval del cual se esperan muchas mejoras. Sin embargo, temo, y temo bastante, que las cosas se hayan apresurado. Pues, señores, hablamos de educación y ella es la que determinará cómo será la próxima generación. Al querer un cambio rápido e impensado, se está jugando con fuego y con el que no nos podemos quemar. Temo además que los artífices de esta gran manifestación lleguen a empalagarse con las ideas que unos, por conveniencia, pueden inculcarles, cuando hay que dejar que naturalmente elijan su camino futuro. Ellos, más temprano que tarde, serán nuestros camaradas y rivales, y no les desearía que sus mentes tan abiertas a ideales puedan ser contaminadas, por cualquiera sea del bando que sea y tenga el ideario que tenga. Dejadlos libres. Pero arriba de todo, temo, y temo más que a nada, que este vendaval no sea más que como la lluvia de Atacama, que cuando llueve de hermosas flores, las cuales sin embargo son efímeras y más temprano que tarde dejan el desierto tal y como es, como un desierto. ¿Qué pensáis de Iván López? Gracias, muy gracias, Iván. Mira, súper súper bonito la alegoría de la lluvia de Atacama, porque bueno, yo vivo cerca del desierto florido cuando ocurre, así que me siento muy identificado. Pero hay algunas cosas que en las que estoy de acuerdo y otras que no. Creo que el vendaval de los estudiantes hasta el día lunes fue un vendaval positivo. Vale decir, era como fuerza nueva que venía dentro de la opinión pública. Era un grupo al cual se le ha vilipendiado de por lo menos 10 o 15 años, de que son poco interesados, de que no están ni ahí, de que pasan viendo Mecano, cosas así. Y era bueno que hablaran. Y fue bueno para, yo creo que para todos, como que se rejuveneció la política en vez de ver señores veteranos. Sí. como había como una necesidad de ver a los jóvenes. Sí, en la tele. Sí, y no ver a los jóvenes de Mecano, weón. No, jóvenes pensantes. Pero y tampoco así como los genios, porque tampoco son genios. Yo, o sea, sin duda alguna tienen bastante osadía para decir lo que son, pero no están ahí por ser genios, están ahí porque proponían ideas y eran bastante cercanos a los problemas de gran parte de los que estuvimos en el colegio. Sí. Oye, ¿les parece que nos vayamos con una canción? ¿Cuál te tinca? ¿Cuál me álbum tinca? Y año. A ver si te álbum y año, ya. quiero irme al 1967. Chuta, que estamos. 1967, los Beatles. Álbum Magical Mystery Tour, la canción Strawberry Fields Forever. Estamos aquí en Cultura Chopística, el programa de la noche de miércoles en uniradio.cl. Volvemos en un ratito. Uniradio. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Standing all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Hola, hola amigos, estamos aquí de vuelta en Cultura Chopística, el programa de los miércoles por la noche aquí en uniradio.cl. Así es, frecuencia universitaria transmitiendo en vivo y en directo, mi amigo Roberto, desde la ciudad de Santiago para todo Chile y el mundo. Ayer nos estaban escuchando, incluyendo Suecia, y ahora de Estados Unidos, Chicago, nos están escuchando. Así que saludo allá a Chicago, la ciudad del viento. Exactamente. Oye, bueno, estamos escuchando en un programa especial, porque es un programa especial, la verdad, esto de Cultura Chopística, haciendo más que nada reflexiones de lo que ha sido este fenómeno social muy interesante que fue el movimiento de los secundarios. Oye, que creo yo tiene sus raíces más profundas en lo que son, diría yo, los naturales equilibrios que busca la sociedad frente a ciertas circunstancias que son claramente desequilibradas. Oye, una consulta así bien anecdótica. ¿Tú alguna vez te tomaste una sala para no dar una prueba? Sí, una vez, pero de puro mono, era octavo básico. Estaba en el Instituto Nacional, en mi colegio. Y claro, todos los años el tema de los paros, antes era el pase escolar y la tarifa, porque subía 10 pesos y estaban en paro. Entonces, era una cosa que estábamos un día y había una prueba, justo una prueba en el minuto en que la asamblea ACES, la misma que ahora, había convocado. Entonces llegamos y nos tomamos el colegio, y no dimos la prueba. No, yo por lo menos me debo haber tomado 3 o 4 veces, no quiero decir 5 porque ya es mucho. ¿Ya? La sala concretamente para las pruebas de física, porque odiaba física y para química. Y bueno, odiaba química y en verdad, bueno, me terminaban a veces suspendiendo, a veces me perdonaban porque el resto de los ramos me iba bien, pero química no lo aguantaba. Bueno. Pero ya yéndonos a la parte más seria del tema de las tomas y de las protestas, creo que el movimiento de los secundarios nos ha dejado dos lecciones. Las lecciones de su triunfo y su derrota. La lección del triunfo en el sentido de que si uno hace una propuesta preocupándose del país más que de los intereses propios, y haciéndolo inteligentemente, vale decir, organizadamente, tratando de sentarse a conversar, tratando de mantener la seriedad lo más posible, se pueden lograr cosas. O sea, yo no creo que la presidenta Bachelet el día jueves hubiera dado un mensaje presidencial a todo Chile dando las propuestas que dio si no hubiera sido porque el Instituto, el Carmela, el Aplica empezaron a moverse primero. Sí, de todas maneras. Pero también, así como dijimos que mientras fueron serios las cosas fueron bien, es la otra gran lección, que todo movimiento debe morir con la seriedad. Hasta lograr las cosas. Porque pasa que ahora pasó que la gente que era seria deja el cargo por las razones que sean, da lo mismo si son políticas o personales, da lo mismo, creo. Pero cuando se pierde la comunicación, cuando se pierde la interacción con la gente a la cual se está hablando, cuando ya dejas de mirar a futuro para la sociedad y empieza a mirar intereses propios colectivos, como lo que pasó ahora con las CES, que ¿cachai? Querían el 50-1. Se ve más claro la radicalización, claro, del movimiento, digamos. Ahora no sé si pensar tan fatalistamente de que, claro, el Partido Comunista está metido o cosas así. Yo no lo descarto, pero aún así la radicalización y el... Pero algo te dice, perdona que te interrumpa, algo te dice con respecto a eso, que no sea una coincidencia el hecho de que los coordinadores que están quedando son del Partido Comunista. Claro. Algo te dice, por lo menos. Entonces, yo creo que hay que quedarse con la siguiente sensación, más allá de lo que esté sucediendo o no. Yo creo que lo que tenemos que rescatar como sociedad es el hecho de que un grupo organizado de líderes nuevos, nacidos en democracia, como decían los medios de comunicación, que son don César Valenzuela, los señores Germán Westhoff, los señores Pinto, etcétera, y esta señorita, este grupo de líderes fue capaz de convocar y organizar a una masa gigantesca de personas, de habitantes de esta nación, en pos de una finalidad que todos teníamos clara, o que todos por lo menos hablábamos entre pasillos, que la educación es nuestra riqueza, que la educación tiene que ser la prioridad número uno, que la educación es la manera de alcanzar el desarrollo, es la única vía para alcanzar el desarrollo, que nunca vamos a ser un país desarrollado si no tenemos a una gente educada. Yo creo que tenemos que quedarnos con la sensación de que estos líderes que fueron capaces de crear, de organizar y de coordinar este tremendo movimiento de personas, supieron entregarle a la sociedad cuál es su prioridad número uno. Y se lo pudieron aclarar, ¿te fijáis? Supieron a todos pegarnos una cachetada en la cabeza y decir, oye, atina, por aquí va la cosa, por acá tienen que venir nuestras prioridades, nuestros esfuerzos como sociedad. Jóvenes de entre 15 y 18 años, cosa que no es menor, que nos están pegando bofetadas a nosotros que ya tenemos un poquito más, y a los adultos también. Claro. ¿Te fijáis o no? Yo creo que ahora, yo creo que el desafío más grande que se viene, más allá de si quieren o no quieren cupo en esta comisión, menor, que es una discusión menor que no va al fondo del asunto, vamos a quedar con una sensación súper importante. En primer lugar, que ya se provocó lo que yo llamo un hito histórico. Es decir, yo creo que mayo del 2006 va a quedar como... como el mayo francés, pero el mayo chileno. Exactamente. Como el mayo a la chilena, ¿no es cierto? Guardando las proporciones, pero el 68 chileno. Claro. De lo que sucedió en Francia. Y además, creo que va a quedar en el subconsciente colectivo la fuerza con la que demostraron nuestras prioridades estos secundarios, y vamos a estar siempre pendientes de cuál es nuestra prioridad. Y yo creo que eso es lo más valorable de todo, que todo político que está en el Congreso sabe y tiene claro cuál es nuestra prioridad. Y eso lo encuentro, eso que yo creo, Roberto, que es lo más rescatable de todo, que vamos a tener claro de ahora en adelante que nuestra prioridad número uno es la educación, y que se formen las comisiones y que se formen como sean, no me importa, pero por lo menos ya tenemos claro cuál es nuestra prioridad, y que hay cosas que no están funcionando, hay cosas, busquémoslas. Y además queda claro para también, bueno, no, sin colgarnos del asunto, pero de cuando surjan otros estallidos sociales. O sea, hoy día es el momento de la educación. Uh-huh. Si es que realmente se demuestra que la reforma a la salud que se hizo no está funcionando, va a ser la salud el tema. Si es que realmente va a haber una crisis de vivienda, va a ser la vivienda. Y entonces, en ese sentido, la sociedad ha aprendido, yo creo, por lo menos, a cómo canalizar su voz hacia el gobierno. Exacto. Yo en lo personal, cuando he hablado con gente, yo siento que de repente ya se perdió el miedo a salir a la calle y hablar. Uh-huh. Existía un miedo muy grande por todo lo que pasó. Entre paréntesis, saludo a la Dani, dale. ¿A Dani Sarraz? Sí, saludo a Dani Sarraz. Dani, te amamos. Te amamos. Se acabó el miedo de salir a la calle, y yo creo que en ese sentido las calles, de alguna manera, más que en el año 90, como alguien dijo, yo creo que las calles hoy día volvieron a ser de los ciudadanos. Uh-huh. ¿Cachai? De los ciudadanos, de la gente que quiere participar. Y en ese sentido, yo creo que es súper penoso que grupos irresponsables que no le hacen nada bien en este país, que ya no generan lo que alguna vez generaron, uh-huh, como estos sátrapas del frente, ¿cachai? Uh-huh. Y gente encapuchada y ociosa. No, condenarlo del Frente Patriótico. O sea, estamos en el año 2006. El Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, ¿qué puede aportar esta nación? Nada, po, weón. Nada, po, weón. Tanto como lo que pueden aportar los neonazis. Aportan el nombre para unas páginas en un libro de historia. Nada más. O sea, son un episodio de la historia negro, pero son un, pero eso nomás. Y en ese sentido, yo a mí me hace sentir muy mal que este sentido de que las calles se recuperaron se pueda perder, ¿cachai? Ahora, yo no sé si tú compartes conmigo, pero yo tengo ahí una visión parecida a lo que sucede muchas veces con otros aspectos de la vida social, en donde existe por parte de la sociedad, creo yo, una responsabilidad. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, en el tema de la delincuencia y la drogadicción de nuestro lumpen, como llamamos, de forma muy despótica. Y el perraje. El lumpen, este llamado lumpen, o sea, es la escoria, ¿no es cierto? Es el flaite, weón, es el flaite drogadicto, el Kuma, pasturri, hediondo a pasta base, weón, o a neopren. El pasturri lumpen. A ese personaje que nosotros despreciativamente, peyorativamente nombramos como lumpen, ¿crees tú que como sociedad hemos creado al lumpen? ¿Creado? ¿Hemos creado nosotros al lumpen como sociedad, digamos? Lo mismo que a un drogadicto, lo mismo que a un delincuente de 12 años, de 13 años, en donde evidentemente las condiciones de crecimiento, de educación, de desenvolvimiento y de participación en la vida social no se le han dado por distintos motivos. Yo creo que ahí es donde hay que hacer quizá esta mano blanda junto a la mano firme que habla el señor Piñera. Yo ahí estoy de acuerdo con él. Claro, mano blanda para la rehabilitación y mano firme para que no haya la rueda giratoria. Entonces, yo aquí creo, déjame terminar la idea. Yo aquí creo que como sociedad también nosotros tenemos que hacernos cargo de este lumpen que hablamos nosotros. Te quedáis bonito, weón. Bueno. No, del lumpen. Claro, porque lo decimos así, pues, weón. Y lo decimos como si fuera el perraje asqueroso de la sociedad. Y yo creo que no hacerse cargo de esta gente, nosotros tenemos que pensar como, y junto a la gente que está en la casa, estamos en una discusión política, en una discusión de sociedad, estamos haciendo discusión con la gente en el Messenger. Tenemos que hacernos cargo de la sociedad en su conjunto. Y si existen en esta sociedad personas que por A o ese motivo han caído en la drogadicción, han caído en la delincuencia, han caído en ciertas ideologías extremistas, uno, como creo yo, como estadista y como político verdadero, lo que tiene que hacer es tratar de incluirlos como sea, weón. Pero y incluirlos y hacerlos cambiar de opinión, si de eso se trata el liderazgo. Don Ricardo Lago, precisamente uno de sus fuertes es eso, es que el tipo es líder. El tipo sabe cómo hacerles caer en razón, quizá, bueno, a lo mejor no es muy fuerte la expresión, pero sabe cómo hacer avanzar a los empresarios en conjunto con el país y con las políticas del Estado sociales. Sabe, porque tiene un tino de liderazgo. Y yo creo que uno como líder también tiene que saber arrastrar a todo este lumpen, a todo este perraje ya social, hacia el desarrollo. No sé cuáles serán las instancias precisas, a lo mejor habrán profesionales encargados del tema. Pero lo que sí sé es que como sociedad tenemos una responsabilidad, porque nosotros, al no entregarle a esos niños la educación que se merecen, porque a los 8 o 9 años no, tú no podés decir que ese niño tiene culpa de algo, y que a los 12 se convierte en delincuente, no le hemos entregado esa oportunidad a esos niños. Y tampoco me vengan a decir que un niño de 12 años piensa, ¿no?, que tiene el criterio formado. O sea, yo comparto en parte el diagnóstico. Yo soy un poquito menos esperanzado que tú. Yo soy de la gente que cree que hay gente que es irrehabilitable. No, de todas maneras, sí, hay gente irrehabilitable. Y a esa gente hay que tratar de, pucha, darle cariño, darle un lugar en la sociedad, pero un lugar en donde realmente no afecta a los demás. Y ese lugar puede ser, ya sea Putaendo, El Peral, o el cast de Colina, ¿cachai? Claro, claro. Pero como si me conociera todos los lugares. No, pero yendo más al tema de la responsabilidad. El tema es que la sociedad hoy día puso cuarta o puso quinta. Y se nos están cayendo las maletas. Mm. Esas maletas que se nos están cayendo en lumpen. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno. O sea, yo no sé si a los que hay ahora, hay muchos que ya quedaron realmente a la vera del camino. Pero el tema es tratar primero de ser cuidadoso con lo que hay. Por eso yo creo que es bueno salvar niños. Salvar, uh-huh. Sacar a los niños. ¿Cómo pretendís meter a un cabro de 14 años a la cárcel, po, weón? ¿Qué es el tema? No podís, po, weón. Yo creo que no podís, po, weón. Y ahí entramos a la otra, al tema de la ley. Ya, oye, ya, pero vámonos. Vámonos a un tema mejor. Vámonos, ¿sabes? Yo creo que el tema de la seguridad y la delincuencia. No podís meter a un cabro de 14 años a la cárcel. Ya, vamos. Dejémoslo ahí en. No podemos dejar a un niño de 14 años en la cárcel. No voy. Ya. Vámonos con The Cranberries. Esto es Linger aquí en uniradio.cl. Disfruten de esta canción del año 1999. ¿Qué te parece? Buen temazo. Nos vamos con Cranberries. Hace 7 años Cranberries la rompieron. Lo dejamos aquí en uniradio.cl. Esto es Linger. Cranberries en Cultura Chopística. Uniradio.cl. aquí estamos de vuelta en Cultura Chopística, el programa de la noche de miércoles. Tolerancia cero para niños. Y para grandes también, ahora parece. Sí. Estamos aquí, gracias. Estamos muy denso, ¿no? No, sé que no. Aparte, weón, Summertime, weón. Summertime es una buena canción. Yo creo que es bueno como para empezar un poco, ponernos un poquito más light. Un poquito. Llevar este tema de lumpen, pero. Sí. Es buena slow canción. Down, slow down. Miles Davis, Summertime, para que la busquen ahí en su. O pueden bajar en su bajador ilegal de música. O pueden bajar cualquier versión, hasta la de Sublime es buena. Sí, bueno, Miles Davis. Ya, estamos aquí gracias al gentil auspicio de nuestros amigos de Google.com, porque simplemente Google lo sabe todo, incluso más que Wikipedia. Sí, y lo sabe todo, weón, porque ponéis lo que sea y sale todo. Buscáis lo que buscáis y está en Google. Hasta el escondite secreto del Teniente Bello. Lo que sea, videos de Pinochet, videos del. Ahora podéis. Videos del Chino Ríos, weón. Cacha, ahora, ¿viste que los partidos de antaño de Chino Ríos cuando nosotros vibramos Canal 13 con Pato Cornejo? Sí, compadre, ahí, eso. ¡Grande Yogatore! Ahí están. Grande Yogatore, pues. Ahí están, en google.com, porque simplemente Google lo sabe todo. También ¿Y dónde compraste todo el equipo que tenemos acá? Todo el equipo de Inmobiliario Nuevo Unirradio lo compré en mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo. Incluyendo la venta de algunos locutores de radio. Es el portal de subastas más importante de internet, es una comunidad de remates online en más de 15 países en toda América, incluido Chile, mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo a muy buen precio. Si quieren comprarse MP3, notebook, todas esas cosas, pedazo del transbordador Columbia también los venden. Realmente baratísimo, compadre. Y también tenemos amigos.com, el portal de interrelaciones personales más grande del mundo, con ya casi 3 millones de usuarios. Ahí conocí a mi polola, para que sepan. Buen dato, weón, para los corazones solitarios aquí como uno. Bueno, estamos hablando del tema que continúa aquí, que es el tema del lumpen. Uh-huh. Precisamente de la delincuencia juvenil, de rehabilitación y todo el tema. Que es un tema que igual da para harto, pero bueno abordarlo en este ya casi último programa. No creo que sea el último. Yo tengo fe que van a volver. Y no. Si no... ¿Están condicionales los otros chiquillos? Sí, están... ¿Condicionales? Están condicionales casi pa suspensión. Sí. Pero creo que es un buen tema abordarlo, sobre todo porque se toma muy para la chacota el tema de la delincuencia y de la rehabilitación, porque... Siempre se tiende a decir, pucha, ¿cómo rehabilitamos gente? Metiéndole un palo en el poto, más o menos. Matándolo a palo, como dice Felipe Bravo. Matándolo a palo. Y entonces, en verdad, si uno cree que la persona es digna por el hecho de ser persona, no simplemente porque es capaz de trabajar, porque en ese caso los inválidos no serían útiles, no régimen utilitario. Uh-huh. Si uno cree que la persona es digna, en verdad, es bueno tratar de hacer volver en razón a la gente, sobre todo a los niños. Y en ese sentido, que estábamos hablando recién en Off the Record, es importante generar un buen sistema correccional de niños. Hoy día, ¿a dónde mandáis a un cabro de 14, 15 años araña que se pone a hacer lanza en Paseo Más? ¿Dónde lo mandáis? ¿Dónde lo mandáis? Lo mandáis al Sename una noche y sería. Hasta luego. ¿Y eso cambia? No, pues. O sea, uno tampoco tiene que ser al punto de ser tan prejuicioso de decir que con una vez basta. Mm. Pero aún así, uno tiene que erradicar malas costumbres de alguna manera. Y yo creo que sobre todo la gente que es joven, porque la gente joven en ese sentido. ¿Cuál es según tú la principal causa del joven delincuente, aparte de la carencia económica? Mira, son una serie de factores. Yo creo que no podemos reducir el problema de la delincuencia juvenil a uno de los solos factores, que sería el entorno social. Yo creo que si bien la persona humana no está condicionada ni determinada por el medio, yo creo que sí está condicionada en un 90%. Condicionada en un 90%. ¿Tanto así? Yo creo que sí, por lo menos. En un 90, un 80%, tus futuros, tus posibilidades de desarrollo intelectual, moral, físico, psicológico, económico, no sé si se me fue alguno, pasan por tu entorno. Y sobre todo el entorno juvenil. No estoy hablando, quizás hay un 10%, ¿no es cierto?, de iluminados que logran abstraerse de sus condiciones sociales y su entorno y logran salir adelante. Y su historia normalmente son películas. Pero las máximas de la experiencia nos dicen que el mundo no está hecho de genios, no está hecho de seres iluminados y no está hecho de personas sobresalientes que puedan abstraerse completamente de su entorno social. Pero ponte tú una consulta. ¿Tú crees que, por ejemplo, temas como, sobre todo tratándose del tema juvenil, uh-huh, la percepción que tiene el mundo adulto de los jóvenes influye en que tú, en verdad, busques la vía incluso de la ilegalidad para hacer esta cuestión? No, yo creo que no. ¿Por qué crees que no? Yo creo que sí, ¿cachai? Yo creo que no, porque yo creo que... Yo creo que lo que piensan los adultos del joven no interesa más allá. No, pero y tampoco no creo que le genere una rabia intrínseca al joven que lo haga delinquir. Yo creo que son muchos factores que están incluidos. No, pero no delinquir, pero por ejemplo meterse al mundo de la droga, por ejemplo. Yo creo que sí. Yo creo que en ese caso sí. Y la droga ya ahí te mete en todo el mundo del lumpen. Pero claro que sí, pero no solamente la droga. Si la droga es simplemente una consecuencia de algo mayor. ¿Ah? O el antecedente la droga, de algo mayor. Bueno, pero es una consecuencia de un problema más profundo que acarrea como consecuencia otras causas adicionales. El tema creo yo que pasa mucho por, en primer lugar, cuáles son las posibilidades que nosotros como sociedad le estamos dando a nuestros niños chilenos. ¿Ah? De desarrollo. Y como sociedad de adultos. Como sociedad de adultos. En ese sentido estaría de acuerdo contigo, pero no en cuanto a qué piensan los adultos. Me refiero a la formación de la sociedad, a las oportunidades que se le dan. Exactamente, o sea, nosotros somos una sociedad. A la confianza que nosotros somos una sociedad. Hay muchas personas que son inconsecuentes porque dicen que estamos que el ser humano y se vilipendean, incluso profesores universitarios, y aquí estoy arriesgando sumario, que nos dicen siempre. Somos seres sociables, que somos intrínsecamente sociables, que vivimos en sociedad, vivimos para acá, para allá, el ser humano es sociable, sociable, social. Desde primer año nos dicen que el ser humano es un ente sociable. Pero sin embargo se nos olvida que vivimos en sociedad y que esta sociedad la construimos todos juntos. No es una sociedad solamente de ciudadanos que con derecho a voto. Exactamente, y que cada ciudadano es una burbuja. Como sociedad nosotros somos responsables por los niños que estamos produciendo, por decirlo en un lenguaje industrial. En un lenguaje muy mercantil. Pero no se trata de producir niños así, o sea, no, esa no es mi intención, sino que de cuáles son los niños que nosotros estamos desarrollando como sociedad. ¿Y cuáles son las posibilidades reales de desarrollo económico, de desarrollo profesional, de desarrollo laboral, de desarrollo intelectual, moral, etcétera, que nosotros le estamos dando a nuestros niños y le estamos ofreciendo? Si tú te pones a analizar cada una de cuáles son las posibilidades que le estamos dando a nuestros niños, yo creo que vamos a terminar con depresión. Porque si nosotros nos ponemos a analizar cuál es la realidad de municipalidades, de comunas pobres, realmente pobres, vamos a quedar con depresión. Pero si tú te pones a pensar cuáles son las posibilidades de desarrollo que existen en un colegio de La Pintana o en un colegio de Pedro Aguirre Cerda, específicamente en la población José María Caro, porque nadie sabe dónde queda la población José María Caro, todos hablan de que la población José María Caro o la población de Victoria, la boca. Pero fíjense, y se llenan la boca con estas poblaciones y ni siquiera saben que están dentro de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Claro. Vamos a quedar realmente deprimidos. Si tú vas a un colegio público en Pedro Aguirre Cerda, vamos a salir deprimidos de ahí. Si vas a ver los baños, si vas a ver el nivel del profesorado que hay dentro de esos colegios, si vas a ver si existen o no existen programas de participación de padres y apoderados en el desarrollo del niño, porque tan importante es, porque no solamente aquí el tema es educar al cabro chico, sino que también educar al padre, educar a la madre. Y no educarla, pero sí darle talleres, ¿no es cierto? A ver, señora, usted me tiene que apoyar, ¿no es cierto? Yo estoy educando a este niño, usted me tiene que apoyar en la casa con disciplina, ¿no es cierto? La vamos si usted quiere, un taller de matemática para que estudie con el niño, no sé. Pero ¿sabes qué? En ese sentido, lo que tú estás hablando... No existe. Eso no existe. No, es el punto, que no existe ya una especie de... de tendencia de evidencia de una tendencia a la sociabilidad. O sea, no hay sociabilidad en este país. O sea, todos hablamos de sociabilidad, todos hablamos de que el ser humano es sociable, pero finalmente cuando nos toca ser sociable, no lo hacemos. O sea, yo por ejemplo te puedo decir que giro en torno a dos sociedades nomás. La Universidad Católica, que es donde estoy, y mi casa. Y de repente así como que me junto con mis amigos que son mis antiguos compañeros de colegio. Yo creo que... Eso es tu entorno social, digamos. Claro, y si uno ve, por ejemplo, el entorno social que típico que cuentan los papás, por ejemplo, uh-huh. o lo que uno ve en Estados Unidos, tienen un montón de instancias en las cuales se desarrollan, y en ese sentido, si tu situación es frustrante en una de ellas, tenés escapatoria. Mm. En cambio, al joven, ¿cachai? O a la persona que vive en situaciones económicamente precarias, digamos, no le queda más sustento que un trabajo que no es bueno y una familia que no está bien, no claro. está contenta. Y después, ¿sabes lo que pasa? Después nosotros decimos, no, es que el chileno es flojo. Al chileno no le gusta trabajar. El chileno sacador de vuelta. Estamos hablando de personas realmente necesitadas. No estamos hablando del chileno medio, ¿no es cierto? No. Estamos hablando de la clase baja de este país. La clase baja de este país está infeliz. Y como está infeliz, no puede hacer cosas bien. Exactamente. Y esa infelicidad y esa bajo ánimo, esa flojera, tiene una raíz. Porque todos somos entes psicológicos también. Tenemos una identidad psicológica, psíquica, que si bien no está predeterminada, como te digo, en un 100% por el medio, sí lo está en un 80. 90, 80. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser un poquito más visionarios, tratar de mirar hacia los países más desarrollados y cuáles han sido los caminos que estos han adoptado. Pero ponte tú... Sobre todo en el ámbito educativo, en países como Suecia, Noruega, Finlandia, es impensable, Roberto, yo quiero compartirlo nuevamente, que lo dije la semana pasada. Es impensable en esos países que hayan privados que lucren con una subvención estatal que tiene por finalidad el bien del niño. Claro. ¿Te fijas? En esos países es impensable que un privado, en pos de, creo yo, argumentos absolutamente distorsionados de la libertad de enseñanza, lucre, y crean que está bien lucrar con una subvención entregada por el Estado cuya finalidad legal, es decir, por ley, es aplicarla al niño. Yo repito nuevamente lo de semana pasada muy brevemente. Yo no estoy en contra de que haya en colegios particulares, absolutamente. Y sería ilógico y absolutamente irracional de mi parte. Tampoco estoy en contra de que existan colegios particulares subvencionados, porque de hecho el principio de subsidiariedad nos dice que el Estado debe hacer todos los esfuerzos necesarios para que los privados puedan llevar a cabo cierta actividad de la vida social. Y en este caso, ¿cuál es el empujoncito del Estado para que el privado pueda llevar a cabo la actividad? 30 mil pesos. Por alumno. En los colegios particulares subvencionados. Y además un diferencial, ¿no es cierto? Que el sustentador, el particular, lo aplica pensando en cuál es el proyecto educativo concreto que él tiene. Y cuáles van a ser los costos que esto va a implicar para el niño. Y lucra de eso. No, no está mal que lucre un colegio particular ni un colegio particular subvencionado. Yo creo que no está mal. El particular subvencionado, pero tú mismo dijiste. No, sí, el particular subvencionado debería aplicársele mayor fiscalización, no así a los colegios particulares. Ah, no, los colegios particulares. O sea, no, es que nadie, yo creo que nadie cuestiona el tema de los colegios particulares. Nadie, ni los toquemos. Es un sistema aparte. Ni los toquemos. Nosotros preocupémonos dentro de lo que el Estado puede controlar. Dentro de lo que es el rol del Estado en la educación. Sí. Yo creo que el rol del Estado en la educación particular subvencionada es entregarle este empujoncito al privado para que pueda efectivamente llevar a cabo la actividad. Y, o bien llevarla a cabo acorde con su proyecto educativo y los gastos que este demanda. Pero el punto, creo yo, de toda esta maravaña de los secundarios, parte por la educación pública. Pública, 100% pública. No metamos a los particulares subvencionados ni a los particulares. Sí, a los particulares subvencionados, fiscalicémoslo un poquito más y todo el cuento. Pero metámoslo en la educación pública. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que el privado está lucrando. Porque hoy en día la ley orgánica constitucional deja que existan privados que, como sustentadores del colegio, se hagan cargo de un colegio público. Claro, una especie de, así como, una especie de licitación, una especie de concesión, exactamente. Es una especie de concesión que trae mucho, trae todos los derechos juntos. Tú puedes vender un colegio como un Super 8 y no te exigen ningún requisito para venderlo. Ni siquiera le exigen un requisito al nuevo comprador, claro, del colegio. No le exigen un requisito de mejoramiento del colegio, de los planes de estudio. No le exigen un requisito de mejoramiento gradual de los profesores. Entonces tú ves que en definitiva aquí en este país existe lo que yo llamo una distorsión de la finalidad legal de la subvención. Porque está la finalidad de la subvención en el ámbito de los colegios los colegios públicos. Está manejado por privado. Distorsionada. Y yo encuentro inmoral, repito nuevamente, que existan es que exista la situación amparada por ley que deje que un privado, con sus afanes de lucro que muy legítimos pueden ser en otros dimensiones en otra de la vida, en otras circunstancias, en este caso no lo es. Porque pero, además es plata de todos los chilenos, que todos nosotros pagamos con impuestos, que tienen que ir a el bien del niño. Y por eso yo voy a abogar en todas las instancias que sea necesaria por una ley que solamente permita que corporaciones educacionales, fundaciones sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro y de beneficencia en general, se hagan cargo de los colegios municipalizados y públicos. Así que usted ya sabe la nueva... Tal como sucede en los países más desarrollados del mundo, señor. Así usted conoce la nueva candidatura a diputado de nuestro amigo Maxwell Lobos, que será diputado probablemente en la provincia del Maipo. Bueno, volvamos al tema de la sociabilidad, que yo creo que está bastante bueno en ese sentido. Y en ese sentido, la gran crítica dentro de del petitorio de los estudiantes que se le puede hacer es a la jornada escolar completa. Ajá. Porque pasa lo siguiente. Hablábamos de que existe toda una gran sociedad. Toda la sociabilidad que uno pudiera cambiar es dentro del tema de la escuela, dentro de las actividades que se pueden realizar. Porque tú no puedes, a través de una ley o a través de incentivo, hacer que la gente empiece a participar en la junta de vecinos, claro, o en los clubes deportivos, en la iglesia. Pero sí puede hacerlo a través de la educación. ¿Y cómo? Precisamente destinando tiempo, del excesivo tiempo que uno pasa en el colegio, que yo, te lo juro, yo pasaba en el colegio entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde y tenía clase hasta las 4. Y entre 4 y 6 me dedicaba al huevo. Claro. Entonces, en ese sentido, pucha, 4 y 6... es un buen horario para que el niño haga deporte, se dedique a hacer proyectos científicos, en fin, practique música, cosas así, y ahí se van generando pequeñas comunidades. Ahí tú tienes un nuevo músico, claro, nuevo futbolista, ya que se dice que el futbolista chileno es penca, claro, salvo el gol de Chupete Suazo. De ahí salen pequeñas mini comunidades que por lo demás le hacen muy bien a este país. Es bueno dedicarle día a día, por lo menos yo creo que unas 2 o 3 horas, al ocio, en el buen sentido de la palabra ocio. No. Ajá. Me refiero a hacer horas en la calle, sí, claro, o horas de siesta instituida. Yo creo que es bueno para la alegría de este país 2 o 3 horas de ocio. Y en ese sentido se forman pequeñas comunidades. Y al colmo, que la jornada escolar completa, que de hecho la justificación de la jornada escolar completa era la formación integral del niño, el colmo que con esto se haga que la academia de fútbol, los proyectos de física, ¿cachai? La banda de música del colegio eran los días sábado. Ajá. Los días sábado en la mañana, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, ya que estamos prácticamente haciendo un análisis completo de más la educación, más sociológico más que nada, porque bueno, jurídico sería una falta de respeto para todos los auditores, aparte una lata, sabes que hablamos del tema todo el día. No, objetivamente hablar de derecho es una lata, bueno. Es una lata, ¿cachai? No sé si a ti te pasa, tenés pero tenés que ser académico para que te guste. Claro, no sé si a ti y los académicos no son el 0,1% de la población. Y el 0,1% de la población que no sabe hablar con el resto del 99,9%. Más encima. Y nosotros, como somos comunicadores sociales, sabemos hablar con usted, sabemos llegarle a la vena. Qué buena y por eso mismo nos vamos con una canción de Red Hot Chili Peppers, Save the Population, aquí en uniradio.cl. Están escuchando Cultura Chopística, nuestro MSN, Roberto. Cultura Chopística, cultura-chopística, SSH @hotmail.com. No se olviden de inscribirnos y de hablarnos. Así exactamente. Que nos vamos con los Red Hot aquí en Cultura Chopística. Volvemos en un ratito. Hola, hola, buenas noches. Estamos aquí de vuelta en Cultura Chopística, el programa de todos los miércoles y ojalá algunos miércoles más. Exactamente. En uniradio.cl. Estamos escuchando a Dimitri from Paris con Anaira de Playboy Mansion. Mira, mira. ¿Qué onda es esta cuestión? Esto es como un electro jazz. Electro jazz. ¿No es como acid jazz? Claro. No, más electro jazz. Ya, es que no sé. A mí lo único acid que me gusta es el acid rock, weón. Esa weá es buena. Todo lo que huela a Woodstock es bueno, weón. Yeah. Pero yéndonos a cosas más ácidas. Vamos. Vámonos con los auspiciadores. Amigos.com, el portal de relaciones personales más grande del mundo con 3 millones de usuarios. Incluso ya casi para 4 en todo este rato. Yo soy uno de ellos. Y tu bolola también. nosotros también estamos aquí gracias a Google.com, porque simplemente Google lo sabe todo, incluso más que Wikipedia, Altavista y todos esos rivales que... Wikipedia no sabe ni el 1% de lo que sabe Google. No, Google Google lo sabe y lo tiene todo. Yo creo que ese debería ser el lema que nos envíe Google para decirlo acá. ¿Cómo que no han buscado los detenidos desaparecidos por Google? Ya. No me da un tema conflictivo, por favor. Que pero sí. Todo entiende. Y también estamos aquí gracias a... Dígalo. MercadoLibre.cl, donde compras y vendes de todo, incluso mis calzoncillos. No era necesario decir esa prenda tan agradable para algunos, desagradable para otros. Bueno, volviendo al tema, estábamos viendo el tema de... Ya prácticamente que gran parte de los problemas de este país se deben a la infelicidad de la sociedad. ¿Tú crees que la sociedad chilena es... una sociedad feliz? Bueno, yo creo que... ¿Con qué se alegra la sociedad chilena? ¿Cómo la pregunta? ¿Tú creí que... lo que decía al principio, que la gran parte de los problemas de la sociedad, la falta de sociabilidad, la falta de entendimiento, la mala distribución, la falta de acceso a oportunidades, se debe también en parte a una falta de felicidad también, o deriva en una falta de felicidad? Sí, claro, de hecho somos uno de los países más infelices del mundo. ¿Tú sabes cuál es el país más infeliz del mundo? ¿Suecia? Rusia. Ah, no, pero es que esos güeyes están cagados. Bueno, piensen, estuvieron con un zar entre como cerca de 500 años. Rusia. Los zares, Rusia, Rusia es el país más infeliz del mundo. Pero es que tienen toda la razón para estarlo. El 88% de los rusos se declara plenamente infeliz. ¿Qué crees tú? Pero es que yo creo que justo, weón. 500 años con zares malos. Después, weón, los comunistas. Ahora Putin, que... Como la Putin. Que Putin es como la Putin, ¿cachai? Dice no ser comunista, pero tiene el control de todos los medios. Tiene el control de prácticamente todas las empresas. No hay libertad en ese país. O sea, no sé qué tan diferente el régimen comunista. ¿Sabes cuál es el país más feliz del mundo? ¿Brasil? No. Costa Rica, alguna cosa así como un país. Puerto Rico debe ser, no. Porque es un país muy artificial. Alguien en el Messenger, si sabe cuál es el país más feliz del mundo, que nos escriba, por favor. cultura-chopística@hotmail.com. Es que tiene que ser uno de los países tropicales. A ver, pues. Yo honestamente creo que debiera ser Puerto Rico. Piensa tú que los puertorriqueños. No es Puerto Rico. No es Puerto Rico. No. Es que me extrañaría. Te doy dos posibilidades más. Dime continente, por lo menos. África. África. Imagínate tú. Churra. Etiopía, no. No, muertos de hambre, pues, weón. No, pues aquí no. Debe ser como Marruecos, no sé. Listo, ya tenéis todo. El país más feliz del mundo es Nigeria. Weón, y los nigerianos están en guerra civil, pues, weón. Están en guerra civil, weón, con todo. ¿Y sabéis cuánta gente se declara feliz, plenamente feliz en Nigeria? ¿Cuánto? El 92% de la población. Con una metralleta en la cabeza. Con una metralleta en la cabeza. Y se dice plenamente feliz. Ah, no, pero es que esos weón están amenazados de muerte. Por eso dijeron que eran felices, pues, weón. Una weón. O a lo mejor tienen mucha... O a lo mejor se conforman con poco. Porque normalmente la típica del allendista fuerte, ¿cachai? El allendista fuerte siempre dice, no, si el año 71 cuando Don Chicho nos subió el sueldo, esos eran buenos tiempos, todos éramos felices, ¿cachai? Ahora... O harto de su planta innombrable. ¿Ah? O bastante de su planta innombrable. ¿Cuál planta innombrable? Marihuana. Ah, sí. ¿Pero por qué innombrable si...? No, yo podríamos hablar de... No, pero es que no hay que ver el tema de la marihuana. No, pero estamos hablando de la felicidad de la sociedad. Tuvimos un tiempo atrás a todo esto, ¿por qué dije el comentario? Porque en Nigeria se han encontrado las plantaciones más gigantescas del mundo de marihuana, por si acaso. Bueno, a lo mejor hay que imitar a los nigerianos. Pero bueno. Pero respecto a la felicidad de la sociedad y todos los problemas que hay en la sociedad chilena, ¿con qué tú creís que se alegra la sociedad chilena? ¿Con qué te alegráis tú con el del lado? Que no sea tu familia, con el del lado. ¿Cuándo te abrazáis tú con un weón que no conocí? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo te abrazas con un weón que no conoces? Porque, puta, cuando un gol de Chile viéndolo en el Paseo Más. O sea, eso es lo único que hace, señoras y señores. Nuestra felicidad depende de Guatón Sala, Chupete Suazo, el saco de hueas de Valdivia y compañía. De eso depende de nuestra felicidad. Y es malo eso. O sea, no nos ponemos felices, por ejemplo, con vivir mejor. No nos ponemos felices ni siquiera Ni siquiera con el 18, porque el 18 no somos felices, somos curados, ¿cachai? Por lo menos los que están en edad de curarse o en edad de merecer, claro, para la amiga fémina. No, pero ¿cómo es eso? Pues no diga eso. Pero sí es cierto. Bueno, ya. Pero ese es el problema. No, nosotros no tenemos festividades, no tenemos algo que nos alegre como chilenos. No, los chilenos somos muy fome, weón. Bueno, piensa tú, por ejemplo, una cosa que yo hablaba con mi viejo el otro día. Pero puta, qué lindo este país. No, es bonito. O sea, tú ves que geográficamente es bonito. Tú ves que hay algo, lo que hablábamos cuando hablábamos de los prejuicios. Hay cosas buenas. El chileno es aperrado. Se arma un asado, viene gente. Claro, se arma otra cosa, una once, una cena, no viene nadie. Pero si armáis un asado viene gente. Sí, sí, yo creo que es una cosa más hermosa. Sí. Pero, ¿de qué iba a hablar recién? Pucha, se me fue. Pero bueno, cuando se me ocurra. Sigamos el tema. No, ya terminamos el tema secundario, ¿cierto? Yo creo que el tema secundario lo pasamos. Démosle vuelta al tema ya. Sí. Ah, no, lo que te iba a decir es lo siguiente. Que mi papá me estaba hablando un día respecto a. Piensa tú los feriados que tenemos en Chile. ¿Qué feriados tenemos en Chile? Aparte de los religiosos y aparte de los de independencia. El 21 de mayo. El 21 de mayo. El 1 de mayo. El 1 de mayo. El 1 de enero. El 19 de septiembre. 18 y 19. El 12 de octubre, que no es para nada feliz. El 12 de octubre. Tenemos el Día de Todos los Santos, el 31 de octubre. Aparte de los religiosos. El 1 de noviembre. Aparte de los religiosos. Aparte de los religiosos. ¿Cachai? No tenemos nada feliz que celebrar. Salvo el 18, que es un tema más que nada por comer asado y el porque 21, hay fin de semana largo. Bueno, el 21 sería el 18 y 19. Pero no es, claro, pero no. No, chao. No tenemos celebraciones. Pero no tenemos celebraciones. No tenemos carnaval. No tenemos un carnaval, no celebramos a lo mejor el aniversario de un prócer que represente la nacionalidad. ¿Cachai? Porque por último, ¿cachai? No sé, por los mexicanos con el aniversario de Benito Juárez. Pues que lo pasan bien, mano. Claro. Y nosotros no. Claro, porque si celebráis el aniversario de Bernardo O'Higgins, te salen todos los carrerinos en contra. ¿Cachai? Y Carrera, pucha, Carrera no estuvo en la batalla de Maipú ni siquiera para darle el abrazo a San Martín. Po. No, pues. Entonces. Llegó con el brazo enyesado. Claro, y me decía solamente para el abrazo. Como también a Arturo Prat lo empujaron al Huáscar. Yo soy de los que cree que lo empujaron. ¿Por qué creéis que lo empujaron? No, es que no sé. ¿Tú crees que tu mamá es tu mamá? Sí. Ya, po. Es que nos parecemos, pero, somos como Crespo. Ya. Entonces, es que no hay duda, lo mismo que mi viejo, o sea, nos parecemos. Pero sin apariencia mediante, ¿creeríais? Porque no, es fepo. No me... ¿Tú te has hecho el examen de ADN para saber si tus papás son tus papás? O sea, yo me he hecho examen de ADN, no lo he comparado con mi viejo. Ya, porque, pero en el fondo uno lo cree porque lo cree simplemente. Bueno, y eso ya es un tema filosófico enorme. Pero volviendo al tema de las celebraciones felices, de la felicidad nacional, debería existir como el Día de la Felicidad Nacional o buscar algo que celebrar, ¿cachai? Un carnaval. Yo creo que deberíamos celebrar... ¿Qué te gustaría celebrar a ti que te haría feliz con otro buen al lado que no sea tu familia? Celebrar algo. La verdad es que no se me ocurre que celebrar, porque soy más fome que todos los chilenos juntos. Más fome que chupar un clavo. Pero ponte tú, no sé, mira, yo hay unas cosas que son súper felices, y aunque sea religioso, yo, bueno, yo lo he repetido cuando me corresponde repetirlo, dicho que no soy católico. Uh-huh. Pero aún así, una de las cosas felices, ¿cachai? Que yo te digo, es uno de mis sueños. Ajá. Ir a bailar a la Tirana, weón. ¿A la fiesta de la Tirana? A la fiesta de la Tirana. Es que sabéis que esas cosas como carnavalescas le hacen bien. Y Chile probablemente es uno de los pocos países en Latinoamérica, con Argentina supongo, ¿ya?, que no tenemos carnaval, pues. No, pues. Por último, hagamos la cuestión un miércoles de ceniza. Normalmente los carnavales son miércoles de ceniza. Hagamos una cuestión ahí, o final de vacaciones de verano, nada, ¿cachai? Instituido. En Chile no se ponen feriados enero y febrero porque es vacaciones, ¿cachai? Porque no es productivo. Pero ese es el problema, no existe un momento en que todos celebremos juntos. Sí. Incluso me parece un poco, y aquí ojalá sea bombardero, yo no sé por qué cresta ser feliz para el Bicentenario, ¿cachai? Bicentenario es otro 18 más que se suma con otros 199. ¿Por qué serías tú feliz el Bicentenario no lo voy a celebrar de partida. No hay nada que celebrar. O sea, vaya a ser el mismo asado que así todos los 18, si es que así, o si no, vaya, claro, a estar con tu familia. Claro, pero, y, pero, y, pero se vende un concepto del bicentenario así como de jolgorio. Esperamos con ansias este, encima que cae día sábado o día domingo, parece. Claro, y siendo que nunca vamos a llegar a ser desarrollado al 2010, porque olvídalo, no hay por dónde. ¿Caché? Entonces, yo creo que... O sea, no porque tenemos ahora la fuente del bicentenario, weón, donde me saqué una fotito linda con la polola, somos desarrollados, po. Porque anda a mirarte, ponte tú el cuadrante sur poniente de Santiago y es una asquerosidad, po, weón, y digámoslo con sus letras. Y yo creo que para el bicentenario no se va a hacer. Si le sacáis una foto hoy día y le sacáis una foto del 2010, va a ser lo mismo. Sí, pues va a ser lo mismo. Y van a seguir las casas como están, los barrios como están. Bueno, ya. Pucha, ojalá bajen los precios de las carnes ese día nomás. Eso sí que sería bonito. Eso sería bonito, por lo menos. Van a subir, weón. ¿Ah? Van a subir. Sí, lo más probable. Yo creo que es hora que lleguemos a nuestro minuto feliz. Vamos a nuestro minuto feliz. Creo que es hora de que tú hagas tu minuto feliz. Pero deja pensar antes, Maxi, que voy a hablar de mi minuto feliz, pues. Ya, piensa. Es que yo tampoco lo he pensado, por eso mismo. ¿No he pensado? Mira, yo creo, yo lo tengo pensado de antes. Quiero dedicarle por primera vez mi minuto feliz a mis dos amigos, Felipe Bravo y Tomás Enrique. Lo único que puedo decirle es que, pucha, se le echa de menos. Que pese a que hemos tenido una buena conversación con Max, ¿crees tú? Una muy grata conversación. Súper buena. He estado muy grato hoy. Súper grato, súper simpático. Creo que hemos llegado a acuerdo y saber decir nuestra opinión. Se le echa de menos porque ustedes dos son muy buenos amigos. Es bueno que estemos los tres juntos, weón. A lo mejor, no sé si en el formato cultura chopística, formato de show de Tomás Enrique y sus amigos. Pero en verdad, se le echa de menos. Y pucha, si es que hay algo que le impida volver... Pucha, déjenlo pasar. Sí. Honestamente. Ese es mi minuto feliz y ha sido feliz después de este minuto. Muchas gracias. Ya. Ahora vamos con Maxwell Lobos. Faltan tus aplausos. Obviamente. Muchas gracias. Pero es muy bonito. Muchas gracias. Bueno, yo quiero tomar la palabra porque la verdad es que mi minuto feliz de esta noche muy exquisita de día miércoles 7 de junio, son las 10, son las 9 y media en punto, es lo siguiente. Yo creo que esto de las movilizaciones secundarias, como sociedad entera, nos abre los ojos para darnos cuenta, como dije hace un rato atrás, cuál es la prioridad número uno de ahora en adelante como sociedad. Ya somos un país que ha respondido a la interrogante respecto a cuál es nuestro sistema económico que queremos desarrollar, respecto a nuestra conformación política y estabilidad política. Hemos respondido muchas preguntas como país. Nos complacemos enormemente cuando vemos algunos países internacionales cómo nos alaban por nuestro manejo fiscal, por nuestro manejo de la economía y por nuestra estabilidad política. Y por nuestra democracia también, que es uno de los grandes tesoros que tenemos como país. Ahora, el punto es el siguiente, que si bien Chile ha sido muy, muy, muy, muy exitoso en llevar a cambio reformas estructurales en el tema económico, yo creo que nosotros tenemos que ahora ver más allá. Esa es la pregunta. Ese era el desafío, perdón. Ver más allá. ¿Ah? Llamar a todos los defensores de la libertad económica a que abramos más allá los ojos y también hacer un llamado a los defensores de la justicia social a que abramos los ojos y que entendamos que los valores de la libertad económica con la justicia social no son irreconciliables. Y tenemos que entender también como sociedad que debemos sacarnos nuestros prejuicios frente a nuestro adversario político. Que si soy de derecha, soy fascista. Que si soy de izquierda, soy un chascón. Y además, las ofensas que nosotros mismos nos creamos en las mentes cuando pensamos en nuestro adversario político. Muchas veces lo menospreciamos en nuestro foro interno. ¿Ah? Creemos que es menos competente que nosotros para hablar ciertos temas. Pero más allá de todo, yo creo que el mensaje mío en este minuto feliz, que ya va casi más de un minuto, por cierto, es lo siguiente. Por favor, tenemos que entender que como sociedad podemos armonizar los valores de la justicia y de la libertad. Podemos hacerlo. No son irreconciliables. no son excluyentes el uno del otro. Muchas veces nosotros cometemos errores porque o exacerbamos la libertad económica en detrimento de la justicia social, o bien exacerbamos la justicia social en detrimento de la libertad económica. Y creo que nosotros, nuestro desafío de ahora en adelante es buscar la armonía de estos dos conceptos, que creo que evidentemente es posible. Gracias. Ese ha sido el gran discurso para la candidatura, ya no para tu comuna, pero por lo menos para centro de alumnos, no sé. No, para nada, absolutamente, lo descarto absolutamente. En todo caso, algunos periódicos estudiantiles te consideran el nuevo Piñera, empresario de las comunicaciones y con destino presidencial. No, en absoluto, olvídalo. Olvidémoslo. Bueno, no nos cabe nada más que decir aquí con Max, que bueno, muchas gracias por escucharnos en el programa de hoy día. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes. La verdad que muchas gracias a ti, Roberto, por permitirme estar aquí en el frente. ¿Pero de qué vos, si tú eres el jefe, podías hacer lo que queráis? El problema es que no están los otros dos cabros, pues. Y bueno, le agradecemos a Tomás Enríquez por escucharnos un día. Creo que es bueno ponerse en la otra posición del auditor, sí, para que haga sugerencias nuevas a este programa, que maneras, es siempre mejorable. Ahora, no sé si conmigo, sin mí, no sé. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, gracias por el Messenger, que hoy día Tuvo medio flojonazo, porque igual se echa de menos los cabros, se echa de menos. Yo creo que falta esa chispa que dan Felipe y Tomás, los fachos reaccionarios, recalcitrantes, contra mí, que yo soy yo, weón. Entonces, oye, espérate, que quiero irme con una canción súper buena. ¿Quién conoce una canción Agua de Miranda? ¿La conocí o no? En verdad no me gusta Miranda, pero ¿no te gusta? Si lo estimáis, es muy buena, weón. No, o sea, es que el otro día la escuché y me encantó, weón. Tengo que reconocerlo. Me gustó Miranda, weón. Usted el jefe, haga y deshaga. Mientras tanto, nos despedimos. No, espérate un poco. ¿Por qué, weón? Es porque digo yo, weón. Ah, porque todavía estoy buscando la canción. Démosle otro poquito, weón. Qué dictadora, sí. Ya, oye, vámonos con Miranda. ¿Con te arrepentiste tú? Bueno, estabas hablando de la canción Agua, que te gustaba Miranda. Ya sé, vámonos con Go Go Dolls, del año 1998. Esto es Iris, aquí en Iris. Iris, aquí nos despedimos de En Cultura Chupística. Chau. Tomás, Felipe, vuelvan. Chau. I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life.